tonelada de elaboración que está llevándose adelante con esta ley, que fue producto de toda una instancia previa, que comenzó con una coalición con una radiodifusión democrática con 21 puntos en los que consideramos debía pasarse la normativa, luego con la inclusión de esa agenda por parte de más organizaciones, las universidades, distintos elementos, entonces nuestro sitio donde pueden ver algunas de las actividades, y después con los foros y un proceso similar a este donde esos 21 puntos se transformaban en un texto y se fueron enriqueciendo con el aporte de distintos sectores de la comunidad y de la población en general, con un interés muy concreto que todavía hoy sigue resistiendo la aplicación completa de esa norma. Relaciono esto con lo que se decía también hace un rato, de que hay una parte del recorrido que es la sanción de la ley y otra parte que es la aplicación de la ley. Y eso es algo a tener en cuenta en cuanto a la necesidad de mantener este espíritu y este movimiento y estos espacios aún después de sancionar la normativa. En ese lugar, la creación y el trabajo del IPES y todo eso que se está haciendo a nosotros nos representa y nos identifica, pese a no ser una entidad que nos crea puramente cooperativa. Farco representa a medios gestionados por organizaciones sociales, algunos de ellos cooperativos, otros de mutuales, otros de asociaciones civiles y otros de fundaciones. Y estas diferencias tienen que ver con los momentos históricos en los que fueron creados estos diferentes medios de comunicación y con, a veces hasta, la facilidad o acceso a un formato o a otro. Pero en la práctica, y sobre todo en la organización interna, casi todos toman los principios y las modalidades cooperativas. Y aquellos uno puede identificar como tres grandes oleadas de surgimientos de radios comunitarias, sobre todo. Una primera, que son las que podríamos denominar los pioneros, los sobrevivientes de aquella explosión de las FM denominadas piratas o truchas a fines de los 90, son radios que tienen 25, 26, 27 años, tenemos el caso de Radio Futura Cataplata o del FM Raíces, de la mutual Pantalón Cortito allá en San Carlos, también Encuentro en Piedra, Directiva de Rosario. Una segunda generación, que es a la que pertenece la radio que yo integro, de experiencias surgidas después de 19 y 20 de diciembre de 2001, en todo ese proceso en el cual distintas manifestaciones sociales y populares buscaban vías nuevas para poder expresarse, y una tercera oleada de radios que son hijas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esas son casi todas cooperativas. Las radios y los medios de comunicación creados y formados de 2009 para acá, naturalmente han incorporado el formato cooperativo como su manera de organización, sin ponerse de acuerdo entre sí, sin conocerse, sino entendemos que como parte de una realidad donde hay un estado y condiciones que lo hacen más accesible, más asequible y más adecuado a las realidades de esos medios de comunicación. Entonces, en relación al texto de la ley, nosotros no venimos a proponer, por esta misma razón, modificaciones muy específicas, pero sí a decir dos cosas importantes. Primero, manifestar el apoyo a algunas de las cosas que se han dicho acá y en otros foros. Nuestra reserva con respecto a la inclusión de capital privado en las organizaciones, cuestiones que se han planteado respecto a los consejos de administración. Y también, retomando algo que decía Ricardo, creo, más temprano, y que se ha desarrollado bastante, la necesidad de especificar y de desarrollar los diferentes tipos de cooperativas y de organizaciones sociales. Vuelvo a decir, nosotros entendemos la economía social como un campo que incluye no solo a cooperativas individuales. ¿Por qué digo esto? Porque en relación a, por ejemplo, si uno va a una radio comunitaria, uno, cualquiera de nosotros, o alguien del Ministerio del Trabajo, por ejemplo, y va una vez, dos, tres veces, y solo encuentra en los micrófonos y al aire a los integrantes de esa cooperativa o de esa asociación, esa radio no está cumpliendo su función. Es decir, a diferencia de otras experiencias, el carácter comunitario, social, un medio de comunicación de los nuestros, implica la participación de la comunidad en el proceso de producción, no solo como destinatario y no solo en distintos espacios. Entonces eso genera un problema a la hora de definir las relaciones laborales al interior de un medio de comunicación comunitario, de una radio, de un canal de televisión, porque permanentemente, si realmente está cumpliendo su función, está lleno de gente que no participa que muchas veces no es ni siquiera integrante de la asociación. Nosotros venimos entendiendo o intentando o encontrando distintas modalidades para dibujar que un vecino hace un programa de radio. Una vecina que hace un programa de radio los viernes, por ejemplo. Momento Mario, en el caso de la radio nuestra. Y que no integra la asociación. Quiere, se apropia de la radio que está en su barrio y la utiliza. ¿Cómo la encuadramos? ¿Cómo, qué lugar le damos a la hora de pensar en una legislación? Esa es una cosa que no va a resolver esta ley, pero que sí nos interesa dejar planteada porque estamos yendo, y por suerte es un debate que estamos pudiendo dar en conjunto con el propio Ministerio de Trabajo, en conjunto con los, muchos de los gremios de trabajadores de la prensa y de la comunicación, los que entienden esta cuestión, pero que también entendemos que es necesario dejar planteado en la ley, sea la definición de la especificidad de las organizaciones que trabajan en comunicación social. Alguien planteó en algún foro que meter eso en la ley era meterse en un lío, que capaz le convenía trasladarlo hacia la reglamentación. Esas son cuestiones de índole táctica, si se quiere, que estamos abiertos a debatir, pero sí nos interesa que la situación de las organizaciones populares, sociales, cooperativas o de otras características que ejercen la comunicación social sea contemplada en su especificidad, porque tiene diferencias muy importantes con respecto a otras actividades. Y esto no es menor, porque tenemos una ley que dice que el 33% del espectro radioeléctrico tiene que ser integrado por este tipo de organizaciones. Y tenemos una realidad en la que sabemos que del cumplimiento de esa ley y del cumplimiento del espíritu de esa ley, en el sentido de que el sector social y de la economía social tenga un acceso a los medios de comunicación, gestione medios de comunicación, depende de la batalla política y comunicacional que hay que dar para que estas cosas sigan avanzando y se sigan plasmando en realidades, en correlaciones políticas de fuerzas favorables. Así que esa es básicamente la inquietud que queríamos dejar en este espacio, además de saludar y de remarcar que estamos participando activamente de todos los foros que podemos, que nos sentimos plenamente identificados como parte del sector de la economía social, y que entendemos que esta ley es un espacio adecuado para plantear también este debate, al menos para dejarlo planteado en el formato que política y tácticamente resulte más adecuado. Para más adelante también hay que plantear la necesidad incluso de generar una nueva forma jurídica para el caso de los medios de comunicación, pero sí planteamos que no es un tema menor, porque vuelvo a lo mismo. Hay una ley que dice que uno de cada tres medios de comunicación tiene que ser de este sector, tiene que ser propiedad y gestionado por el pueblo en sus distintos formatos, a través de una cooperativa, una mutual, una asociación civil o lo que sea. Entonces es un debate que es importante, que no va a resolver esta ley, pero que en el marco de esta ley se pueden dejar sentadas bases muy importantes para la